estabas desnuda sin nada de nada. Y al mirar tu cuerpo se embriagó mi alma. Bebí tu perfume mientras te besaba. Te soñé dormida pero despertabas. Y con tus caricias a ti me llamabas. Solo te amé sin comprender, sin decir nada. Te volví a amar hasta el final, como soñaba. La bendita noche en que te amé, cuando nos llenamos de placer. Quiero que vuelva a suceder. La bendita noche en que te amé y que me llevaste a enloquecer. Desperté llorando y vos a mi lado, amor. Desnuda y en calma. Y este es el estilo inconfundible que la Te soñé dormida pero despertabas. Y con tus caricias a ti me llamabas. Solo te amé sin comprender, sin decir nada. Te volví a amar hasta el final, como soñaba. Cuando nos llenamos de placer, quiero que vuelva a suceder. La bendita noche en que te amé y que me llevaste a enloquecer. Desperté llorando y vos a mi lado, amor. Desnuda y en calma.